Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Buen día, Fernando Palumbo, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles Valparda, ¿cómo estás tú en esta fría mañana de primavera, por cierto? Sí. Que amaga primavera, pero parece más invernal que otra cosa. Por la temperatura, ¿no? Se mandó cielo celeste hoy, pero está frío igual. Sí, hay mucho solcito, pero también hay mucho viento y eso engaña y influye en la sensación térmica. Pero ustedes me imagino que estarán frente a la pantalla en este momento, listos para escuchar los comentarios. Exactamente, esperando a ver de qué viene hoy la columna de Fernando Palumbo. Con un balde de pop al lado y no. Una damajuana de gaseosas. No, intravenosa, gaseosa intravenosa. No. Si no te gusta, quedas ya choqueado por el azúcar. No. Bueno, no, por supuesto que no. Vamos, yo te voy a invertir la columna, voy a empezar por noticias de la farándula cultural. No de la otra, que realmente es bastante bochornosa, ¿no? Sí, sí. Y hay que decir algunas cosas de la farándula cultural regional que tienen puntos de interés. Por ejemplo, en el día de ayer se inauguró lo que viene a ser el FAM, o sea, Festival de Florianópolis Internacional, ya ahora en su edición número 25. La gente de Santa Catarina, de su capital, está muy contento con esta inauguración, a pesar de todos los problemas que han tenido, a pesar de la resistencia cultural que ellos confiesan que han tenido que llevar adelante frente al gobierno de Bolsonaro, han logrado, bueno, hacer nuevamente este festival, y yo lo pongo en tapete como primera noticia debido a que hay 5 películas uruguayas que están compitiendo en diferentes categorías, como las tiene este festival desde hace años, en justamente en el vecino departamento o ciudad o digamos o ciudad de Santa Catarina, muy cerca de nosotros, apenas 20 horas de bus. Allí tenemos en la muestra infanto-juvenil la película Clara de Huevo. Desde hace años este festival se ha caracterizado por tener un cine que muestra las problemáticas justamente de los marginales y de los adolescentes, niños y jóvenes. Ahí va la película uruguaya Clara de Huevo. En la muestra de películas que se están por hacer está Ese Soplo. En la muestra Largos de Ficción va la película uruguaya recientemente estrenada, que es un éxito, llamada La Teoría de los Vidrios Rotos, un largometraje de 80 y pocos minutos, que se sigue dando, por cierto, en la cartelera de Montevideo. Y en la muestra de cortometraje tenemos Todo Tembló un Poco. En la muestra de, también uruguaya por supuesto, y en la muestra de invitada de animación, El Corazón del Pirata o El Corazón de los Piratas. Esto nos lo envía la dirección de comunicaciones del festival, nuestra querida amiga Alicia Azambuja, la cual está muy contenta por haber concretado esta otra nueva realización. También en torno a noticias de lo que puede ser el mundo de la farándula, pero por qué no de la televisión, digamos, abierta, hay que decir que esta noche, los que, bueno, no tenemos cable, vemos TV abierta, ni estamos enamorados de los streaming. Tenemos buenas cosas para ver en cine. Por ejemplo, hoy el Canal 6 o TV Ciudad, técnicamente hablando, estrena un documental de música del equipo de JM Producciones, dirigido por Juanjo Morialdo, ese hombre que quiere a toda costa mostrarnos todo lo que el cine tiene para exhibir en materia de música. Así que hoy, Ángeles, puedes ver en forma gratuita, mira, en el canal de TV Ciudad, sí, ubicás, sí, más o menos, ese canal que es de todos los montevideanos, la película Ábalos, una historia de cinco hermanos que cuenta la historia del mítico grupo de la era de oro del folclore argentino, los hermanos Ábalos, pero contada esta historia a ritmo de rock and roll actual y por el propio Vitilio Ábalos, uno de su último integrante. Esto se va de esta noche. Esta película ha obtenido varios premios en Argentina y en Uruguay. Cuenta con destacadísimos músicos que aparecen, o sea que uno puede hacer su pequeño concertino esta noche, que va a estar, por cierto, bastante fresquita. Hay mucho rock and roll, increíblemente, en esta película, puesto que aparecen bandas como Ciro y los Persas. También va a tocar Juan Chena Ábalos, Jimmy Rip, Luis María Serra, Juanjo Domínguez, y lo más interesante de esto es que aparece el muro, como se le dice, Roger Waters, uno de los creadores del supergrupo Pink Floyd, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que han dado mucho para más por Sudamérica, que ha hecho varias manifestaciones políticas en los últimos tiempos. Por cierto, Roger Waters interviene en este extraño documental mezcla de folclore, pero también de rock and roll. Yo lo recomiendo. También recomiendo hoy de noche en el canal 5, ya el canal de todos los uruguayos y no únicamente de los montevideanos, hoy va una película llamada El Príncipe. Es un film muy duro. Yo lo vi hace un tiempo. Es sobre la problemática de los adolescentes y los jóvenes en las cárceles. Entiendo que es un tema muy vigente. Me parece, sí, si claro. No me equivoco. ¿Qué te parece con lo que está pasando? Con lo que está pasando, que viola todos los derechos humanos habidos y por sí. Haber realmente campos de concentración, ¿verdad? Sí, sí. Situación que a uno lo deja perplejo en relación a la humanidad de los uruguayos, ¿no? Sí. Bueno, esta película es muy dura, les digo por las deudas, si quieren alegrarse, pongan el canal 6. Y yo pensé que hoy en el 5 iba a mantener el canal oficial un ciclo que estaba dando del gran Woody Allen. Lo recuerdan, ¿verdad? Porque sí. Woody Allen tiene adeptos acá en Montevideo, más que me parece en Nueva York. Y proporcionalmente hablando, por supuesto. Y se había dado Septiembre, uno de sus títulos más discutibles, porque ahí Woody en los 90, digamos, cambió su tónica humorística para una tónica más dramática, más bermaniana, y lo hizo bastante bien, aunque su película Septiembre es inconclusa y se basa en la gran actuación de la estupenda Mia Farrow. Luego también logramos ver, y nos lo decía nuestro amigo Héctor de Buceo, antes de eso vimos la película Días de Radio, una maravillosa comedia que nos permitió ver lo que fue la radio en la década de los 40, algo que muchos jóvenes hoy ni se lo pueden imaginar. En la década de 40 y 50 la radio dominaba como único medio masivo. Y la semana próxima pasada vimos una joyita para semióticos, semiólogos y gente complicada, perpleja, que gente que muy intelectual, que se llamó La Rosa Púrpura del Cairo. Sí. Bueno, esta noche no, yo pensé que seguía el festival de Woody, pero no, dieron nada más que tres. Entiendo que amerita ver más películas de este gran autor. ¿Habían anunciado que iba a haber más? O creo que sí, pero me sí. Parece que se cortó. Yo pensé que era un ciclo más largo, ¿no? Porque Woody tiene una filmografía muy importante, ¿no? Y te diré que La Rosa Púrpura del Cairo no ha perdido vigencia. Yo la estuve visionando, como se dice, una vez más, la vi dos veces, y ahora por tercera vez, y realmente no perdió su mensaje final, ¿verdad? El mensaje final del film, más allá de todo el trabajo en relación al mundo diegético, interdiegético, transdiegético, que la película exhibe para los semiólogos, el film tiene que ver con lo importante que ha sido el cine, hasta como una especie de droga para soportar los embates de la durísima realidad que nos ha tocado vivir a los humanos en diferentes lugares y en diferentes épocas del mundo. Digamos, la película es la historia de una muchachita que no soporta la realidad y se refugia en los personajes del cine, los cuales se transforman en seres reales, cosa que en realidad ocurre. Atención, ocurre en muchos de nosotros, ¿verdad? Uno ve tanto cine que al final termina sonriendo, hablando incluso por momentos, teniendo gestos, formas de caminar que son de esos personajes que vimos, tal como lo hacía notar en los 80 aquella legendaria película de Alain Resnais, Mi tío de América. Siguiendo con el mundo de la farándula cultural, y con palabras mayores, hay que decir que hoy y ayer en Montevideo y mañana y pasado en el hermoso departamento de Canelones sigue lo que se dio en llamar su primera edición Most Vino al Sur, Festival Internacional de Cine del Vino, que nosotros anunciamos la semana próxima pasada, que va del 22 al 26 de septiembre. Ya está funcionando. Sí, y es hasta el 26, o sea que no se dejen estar. No, porque hoy termina acá en Montevideo, en las salitas hermosas de Cinemateca Uruguay, ahí frente al mar. Y mañana va en diferentes lugares del departamento de Canelones. Ayer la imprescindible Centenario, a través de mi modestísima presencia, estuvo presente en el lanzamiento. El lanzamiento fue estupendo, te digo, desde todo punto de vista. Sí, porque ¿qué pasa? Acá entraron para armar este festival no solo la Intendencia de Canelones, sino que también varios bodegueros de acá y la Cinemateca de Cataluña, que es una de las más importantes de España, de la península ibérica, ¿verdad? Son ellos que organizan, ¿no? Los de Cataluña. De Cataluña, exactamente. Canelones y Montevideo desde 2012 vienen generando importantes vínculos con Cataluña a través de distintos proyectos de cooperación para el desarrollo del enoturismo, o sea, del turismo del vinacho. En el 2017, Uruguay fue el país invitado al Festival MOS en el inicio de una relación que ahora permite dar un paso con la llegada del MOS vino al sur, se vienen para acá los vinos. Hay que decir que, como conversamos justamente anoche, que en la región sur del vino tiene Uruguay 40 bodegas con potencial turístico, con buenas rutas de acceso en la ciudad de Canelones, en donde se concentra algo así como el 80% de la producción vitivinícola de nuestro país, algo que es muy importante además del sol y la playa. Por lo cual, esta Canelones es la principal región vitivinícola del país con proyección internacional, y esto es una forma de armar una movida. Ayer vimos dos películas muy interesantes para los cinéfilos, fundamentales, más que para los que les gusta el vino. Una es un film difícil de encontrar, se llama Croix de Cou, Vampire. Es una película de Pere Portabella, que es un nombre catalán. De Cataluña. Catalán. Gracias, Ángela Che, por instruirme una vez más. Se incluye en la categoría del contorno externo al famoso Conde Drácula. ¿Lo ubicás al Conde Drácula, tú, sí, más o menos? Claro. ¿Vieron alguna matiné de Conde Drácula en su vida? Sí, ¿no? ¿Vieron alguna matiné del Conde Drácula? Yo no. ¿No? Yo te aviso que no. Yo me las vi todas, me encanta el Conde de la Cruz. Me parece un mito fantástico. Ya de paso recomiendo el libro del psicoanalista Daniel Hill, El yo herido, que hace un análisis muy profundo del mito de Drácula y de lo que significa nuestro inconsciente y por ende la aceptación mundial que ha tenido, donde ya debe haber más de 200 películas con la figura draculiana de fondo. Esta es una película muy interesante porque es un film atípico, es un making of. O sea, making of quiere decir cuando haces una película de la película. Entonces, basado en una película de un señor llamado Jesús Franco, que hizo sobre Drácula, con el gran Christopher Lee como protagonista central, el catalán Pere Portabella filma lo que se filmó, cómo se hicieron los efectos de esta película y lo que pasaba entre bambalinas mientras se hacía el film. Muy cómica, muy reidera. Creo que no es una película estrictamente para cinéfilos del terror, sí para también interesados en el cine experimental, que se ve poco y nada en Montevideo, pero que tiene además festivales en el mundo. Y también para comparar lo que fue la década de los 70, esta es una película española del 70, el cine de terror u horror y lo que está ocurriendo hoy en el siglo XX en materia de este tipo de films. Ha habido un adelanto impresionante en materia de efectos especiales, que como hablábamos ayer con gente del Festival MOS, ha llegado a empalagar. Estamos, las películas actuales son demasiado excedidas en escenas de sangre, de destrucción, de efectos de susto, cosa que en los 70 y en los 80 uno esperaba más lentamente la aparición de la figura monstruosa. Acá aparece el gran Christopher Lee, hay momentos magistrales, Christopher Lee fue siempre un vampiro en la pantalla, ¿verdad? Pero podía haber sido perfectamente che un galán, porque además la película termina Christopher Lee recitando partes del libro original de la novela de Bram Stoker que dio origen a este mito que se consagró en el mundo del cine. También se vio ayer una película maldita de Lorraine Jobet García, Vida en sombras, un homenaje a el cine, una película española en pleno franquismo en 1948 que hace varias referencias al cine ruso y a Pudovkin, y bueno, y fue automáticamente tachada de la lista. Me decía la gente de Mosfilm que hoy 20 horas en Cinemateca, va una película muy interesante llamada Vitis Prohibita. Esa o la ven hoy o no la ven más, es una película francesa del 2019 que habla de la historia real, es un documental de 90 minutos y poco, que nos cuenta la historia de justamente de una especie de cepa de vino que estuvo prohibida porque supuestamente te daba, generaba una gran impureza y era tóxica para el ser humano. Pero resulta que es todo al revés, sino que esta cepa involucra hoy por hoy, los científicos se han dado cuenta que da una mayor adaptabilidad a las plagas y resistencia a las enfermedades y pesticidas dada nuestra mala alimentación. Así que hoy va esta película en Cinemateca a las 20 horas y también se puede tomar unos ricos vasos de vino en el hall que invita la gente de Mosfilm. Sí, si no había vino, sí, no parecía en serio. Sí, no, agua de bidé, no, por favor, por favor. Tenés que poner algún minacho y eso alegra la tétrica noche que pasamos ayer en nuestra querida capital Montevideo. Si te parece, Ángeles, sí, y no tenés nada para agregar sobre vinos, no, sobre películas. Lo único que te aviso es, sí, que ya escribió Marcelo Favani diciendo que está escuchando al licenciado Palumbo como todos los viernes y manda saludos a todos. Marcelo Favani es del cine, ¿no? Sí, sí, un gran director de cine especializado en cortometrajes. E insiste en hacer cortometrajes y bueno, el que insiste de alguna forma, hay que decirlo, resiste. Si te parece, Ángel, sí, hablamos de un amigo de toda la vida. A ver. Me imagino que tú lo conoces, es Clint. Hay que hablar Clint, como hablamos de Woody, hablamos de Clint. Sí. Es Clint Eastwood, que presentó ayer su última película acá en la capital más austral del mundo, Montevideo. Es una película norteamericana del 2021 que se filmó en plena pandemia. Yo no sé si la pandemia la afectó o afectó la fuerza dramática que le impone a muchos de sus films este gran director y galán y actor norteamericano. Tal vez la pandemia, tal vez los 91 años afectaron un poco la fuerza dramática de Clint. Y lo que quedó de esta película, Llora Macho, o Macho Llora, podríamos traducirla así. Bueno, es el llanto un tanto melancólico, sentimental, de un vaquero que ha perdido a su familia y que le tiene que hacer un favor a alguien que vitalmente lo salvó. Y lo manda este amigo a que vaya a buscar a un nenito, a su hijo, que está viviendo en la frontera, pero no en la frontera del lado de Texas, sino en la frontera del norte de América, del lado del país azteca maravilloso que es México, una zona bastante complicada, la frontera mexicana al norte. Y él va, este cowboy jorobado, vencido, va en busca de este muchacho. Lo que pudo haber sido un drama realmente magistral, es una película bastante sencilla, por momentos diría yo simples, que se estrenó en varias salas, de la mano de la compañía compañía Warner Brothers, donde Clint rescata al muchacho de una mamá que tampoco lo quiere, al igual que el papá. La mamá es una prostituta que logró escalar en la mafia de la merca mexicana, pero todo esto hecho en torno de, diría yo, como cuento de hadas o cuento infantil, donde las situaciones conflictivas que él también ha sabido plantear en muchas de sus estupendas películas, vamos a recordar, por ejemplo, únicamente El Gran Torino o La Chica de un Millón de Dólares, acá ya todos más en un tono más light, más tierno, más sencillo, digámoslo así, más mainstream. No se saca el sombrero en ningún momento. Si la hubiera hecho otro actor o dirigido otra persona, porque además él dirige y es el primer actor, esta película pasaría sin pena ni gloria. Pero como la hace Clint, bueno, la estamos destacando. Hay un final feliz. Se ve que a sus 91 años no desiste de ser el vaquero redentor de los humildes y de la justicia. Hay hasta un enamoramiento y un final feliz que nos dejó a todos los que asistimos a la función privada un tanto decepcionados, puesto que yo entiendo que Clint Eastwood es uno de los grandes directores de finales del siglo XX y siglo XXI, con películas de diferentes géneros que son todas muy, pero muy atrayentes. Por ejemplo, en el género bélico, no dejen de ver Las Cartas de Iwo Jima, que es un homenaje a la resistencia japonesa, a los marines en la isla de Iwo Jima, ese bastión que los marines pensaban en conquistar en apenas 7, 10 días, y estuvieron matándose 62 días en Saipan, tierra sagrada japonesa. Y para finalizar, ahora antes, esto te digo, ¿sí? Lo de la película, que el hombre tenga 91 años y sea el director y el actor de la película es increíble. Sí, todavía en tiempos de la famosa pandemia, ¿no? Es muy increíble. Sí, le gusta el cine, porque sí, calculo que los aportes al BPS los tiene ya para jubilarse. Eso es cine, él es el cine, sin duda. No, cuando aparece tiene algo, ¿eh? El tipo tiene su estampa, y te digo que cuando aparece Christopher Reeve en pantalla no haciendo de vampiro, caramba, qué galán que pudo haber sido si no le hubiera dado por hacer ese tratamiento odontológico que le generó el vampirismo. Ah, para ir finalizando, puesto que el cucú de la centenario ya está apareciendo en mi pantalla, Cinemateca tiene dos películas uruguayas muy interesantes. Voy a destacar fundamentalmente Planta Permanente, ya la comenté el año pasado, acá está reestrenada. Estuvo en alguna muestra esta película sobre la vida de dos empleadas de servicio de una institución pública y cómo, para rebuscarse y terminar el sueldito, tienen que armar un comedor. Luego llega el encargado político a dirigir esta institución pública, que está muy, pero muy bien interpretado. El rol, el papel le cae a la perfección por la uruguaya Verónica Perrotta, que también la podemos ver en La Teoría de los Vidrios Rotos. Ahí, bueno, estas dos mujeres pierden sus ingresos extras. Es un film dramáticamente consistente de 78 minutos, va en Cinemateca, altamente recomendable. Y la semana que viene hablamos del documental sobre Belela Herrera, de nosotros. Te puedo ya decir que está bien construido y que la personalidad de Belela Herrera merecía sin duda alguna un testimonio cinematográfico por lo que hizo ella de vocación por los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, porque además las partes filmadas en el Caribe son tal vez las más atractivas de esta película llamada Una de Nosotros, filmada por Soledad Castro, aunque la figura de Virginia Martínez es la que construye el libreto y la historia. Bien, te digo que nuestro amigo oyente Héctor Buceo, del Buceo, te manda el afiche del primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, Miradas a Través del Tiempo, que se está haciendo del 22 al 26 de septiembre, Mucho cine está viendo, ¿eh? Sí, gracias Héctor por tu apoyo e información, gracias a Favani por escucharnos también. Te tengo que decir que me lo olvidé de decir, porque son muestras temáticas como la del Festival de Cine del Vino, ¿no? Esto no se puede catalogar de festival, pero sí hay un clima festivo y es una muestra sobre la vejez y bueno, y esto es lo que atrae. Como última noticia, si me permitís, para el último tanto, la película La Noche Mágica, con nuestra Natalia Oreiro y el narigueta Diego Peretti, hoy va únicamente una sola función en el shopping de Portone, allá en Avenida Italia, y donde el diablo perdió el poncho. No anduvo bien, la película no gustó, y eso que le dieron una manija brutal. Brutal. Bien, gracias por el aporte de toda la audiencia. Héctor dice que él, como Héctor del Buceo, dice que como no hay vino y solo tiene 69 años, él no va a ir al Festival del Envejecimiento. Muy bien. Lo bien que hace, lo bien que hace. Bueno. Nos reencontramos el viernes que viene. Un abrazo a todo el equipo de la imprescindible Centenario 36 para todo el país. Hasta el viernes. Hasta el viernes.